Non lo so, pare. Non lo so, Robin. Hola, soy Morris. Historias de sábado por la noche. La historia de los VGs. Of course, Mexico. ¿Qué tal, amigos del podcast VGs Latino? Nos estarramos un poco, pero estamos aquí de nueva cuenta con ustedes con esta emisión número 2, en la que invitamos justamente a todos ustedes a que nos escuchen. Y bueno, esta es una emisión especial, ya que se trata de una entrevista que le realizamos a Alice Chavarría allá por el año en que justamente se presentaba la obra de teatro de Fiebre del Sábado por la Noche allí en el Teatro Pedregal. Algunos fanáticos nos reunimos por ahí, ahí nos conocimos, y bueno, tuvimos la posibilidad de platicar con Alice Chavarría, que nos dijo sobre la entrevista que tuvo con los Bee Gees allá por el año de 1993, cuando ella viajó justamente a Miami para hablar con los hermanos Gibb. Y bueno, estas son las impresiones que nos deja. Al final escucharemos un segmento de la entrevista que le hicimos también a Alejandra Guzmán. Que la disfruten. Elisa, cuéntanos tu experiencia con los Bee Gees. Bueno, fue una entrevista de las pocas que hice que duraron más de media hora. Estuve con ellos, yo creo que unos 50 minutos. Si mal no recuerdo, porque en esa época yo viajaba mucho al extranjero para hacer entrevistas con actores, con cantantes y demás. Pero si mal no recuerdo, esto fue en California. ¿Fue en California o fue en Florida? Pero fue en Estados Unidos. Y me divertí horrores con ellos. Horrores, me albureaban en inglés. Bueno, yo domino el idioma, pero no domino el albur en inglés. Y era una risa porque me decían unas de barbaridades que yo no capté hasta que terminó la entrevista y lo volví a ver ya en México a la hora de la traducción. Fue algo muy simpático, muy muy simpático. Y te confieso que hace poco, al enterarme de la muerte de Maurice, me dolió, como tienes idea, más cuando sientes que realmente lograste tocar a esa persona. Tú estuviste ahí con él, tú lo conociste y de pronto ya no existe. Existen nuestros corazones y en nuestros recuerdos, pero el cuerpo ya no, es difícil aceptarlo. Pero te puedo decir que me quedé con un gratísimo recuerdo de ellos y pues ojalá sigan como agrupación. No sé qué habrán decidido, porque supe que habían pensado que si el trío ya no estaba, pues adiós, ¿no? Confío en que sigan, porque poca gente ha logrado lo que ellos a nivel musical. Cuando te dijeron que ibas a entrevistar a los Bee Gees, ¿qué pensaste? O sea, ¿ya los conocías? ¿Qué pensaste cuando te...? Porque para muchos de nosotros fanáticos es un sueño estar con los tres. Tú tuviste la oportunidad como mexicana de estar con ellos. ¿Qué pensaste cuando te dijeron que ibas a entrevistarlos? Para mí también fue un sueño, porque siempre me encantó su música. Desde niña los admiré mucho, y cuando yo fui a verlos tenía unos 20 años de edad, entonces estaba yo en plena época de chava rock and rollera. No que ellos tengan un puro estilo rock and roll, ¿verdad? Pero me gusta mucho esa música bailable, ese estilo tan particular, por ejemplo, de Barry, el vocalista, ¿no? Que de pronto alcanza unos tonos altísimos como de cantante mujer, de cantante femenina, y de pronto tiene una voz súper profunda, muy de tenor. Creo que tiene un rango admirable en la voz, y son unos músicos muy talentosos. Entonces, obviamente, yo me emocioné horrores cuando supe que los iba a entrevistar, y en el momento empecé a documentarme, porque cuando ellos iniciaron, pues yo creo que ni había nacido yo, entonces no conocía yo absolutamente todo su material, cómo fue que se juntaron, de dónde eran exactamente. Mucha gente cree que son ingleses, o que son australianos, o que son gringos, ¿no? Entonces, documentarme mucho para poder llegar bien preparada la entrevista y poner el nombre de nuestra tierra muy en alto, porque no mucha gente, como tú dices, no mucha gente en México pudo entrevistarlos. Finalmente, dos cosas rápidamente. ¿Tu canción favorita de los Bee Gees? De los Bee Gees. Hay una que interpretaron en uno de los últimos discos con Celine Dion. Me parece que se llama... Immortality. ¿Se llama la canción? Sí. La de We All Say Goodbye. Immortality. Me encanta esa canción, a pesar de que no están solos, ¿no? Y bueno, siempre me han gustado la de Staying Alive y esas, las prendidonas, las movidonas de ellos, pero algo tienen las baladas. Y hubo una que hicieron, ¿tú me vas a poder decir? Porque yo para el título soy malísima. Que hicieron y que donaron todo lo recaudado de esa canción. Demasiada Gloria. No, esta fue en los, a principios de los 90 o algo así. ¿Había sido Blue Island? Esa, es una belleza de canción. Me inclino más por las baladas, a pesar de que sé que los Bee Gees son conocidos por el bailongo, ¿no? The wind, you could be a blessed one who makes me love. Doing what you've never done before, taking every wave that hits the shore. You could be a silver star that shines on my blue island. Ahora escuchamos la parte en la que entrevistamos en ese mismo evento, en la presentación para el público, fanáticos y los medios de comunicación de Fiebre de Sábado por la Noche, Alejandra Guzmán, que brevemente conversó con nosotros y esto nos dijo. Ale, para el club de fans de los Bee Gees, ¿qué piensas de los Bee Gees, Alejandra? Que son los mejores en la época, ¿no? La verdad es que los Bee Gees para mí fueron los que marcaron una época y los que marcaron pues un estilo, ¿no? Y la verdad a mí me encanta, su música sigue escuchándose. Y yo soy fan también, o sea que los fans de los Bee Gees, pues... ¿Qué te gusta de los Bee Gees? Todas. Staying Alive. ¿Nos permite que hagas con nuestra página de internet? Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias. A ti, gracias. ¡Que vivan los Bee Gees! Bueno, les agradezco que hayan escuchado este segundo podcast de Bee Gees Latino. Espero que nos acompañen el próximo, en donde estará una gran personalidad que ustedes seguramente conocen. Él es Arturo Castro, que interpretó algunos temas de los Bee Gees en 1978 y los tradujo al español. Es lo que tenemos, nos escuchamos, hasta la próxima. Hola, soy Barry. Smile, an everlasting smile. Hola, soy Robin. I look at the skies. Hola, soy Morris. How can you tell humans are real? How can you tell you like what you feel? Historias de sábado por la noche. La historia de los Bee Gees. Of course, Mexico.